valiente, siempre he vivido a prueba y error. Que me conoce, dice la gente, pero en verdad no me conozco ni yo. Siempre cerrado entre cuatro paredes, la soledad también me lastimó. Con noches largas y momentos crueles, perdiendo vida de espalda a tu amor. Sé que no estuve cuando querías, que me perdí el tiempo de los dos. Cuando llorabas, cuando reías, cuando esperabas de mi protección. Tocando fondo encontré la salida, me desperté queriendo ser mejor. Y abrazado a vos, alma mía, en estos versos te pido perdón. Quiero reparar el error de mi vida y recuperar tantas charlas perdidas. Extrañar tu voz, abrir más esta herida. Te juro que cambié para poder ser el hombre de tu vida. El hombre de tu vida.